Capítulo 19. Damas y caballeros, que empiecen los 75 Juegos del Hambre. La voz de Claudius Temple Smith, el presentador de los Juegos del Hambre, me retumba en los oídos. Tengo menos de un minuto para recuperarme. Después sonará el gong y los tributos podrán salir como quieran de sus plataformas metálicas. Pero, ¿a dónde ir? No pienso con claridad, porque la imagen de Cena golpeado y ensangrentado me consume. ¿Dónde estará ahora? ¿Qué le estarán haciendo? ¿Lo torturarán? ¿Lo matarán? ¿Lo convertirán en un Nabox? Está claro que el ataque se preparó para destabilizarme, al igual que la presencia de Tyrus en mis alojamientos. Y lo han conseguido. Lo único que deseo es dejarme caer sobre la placa metálica, pero no puedo hacer eso después de lo que acabo de presenciar. Debo de ser fuerte, se lo debo a Cena, que lo ha arriesgado todo al desautorizar al presidente Snow y convertir mi vestido de novia en un plumaje de sinsajo. También se lo debo a los rebeldes que, envalentonados por el ejemplo de Cena, quizá estén luchando por derribar al Capitolio en estos momentos. Mi último acto de rebelión sería negarme a jugar, según las reglas del Capitolio, así que aprieto los dientes y me preparo para la partida. ¿Dónde está? Todavía no entiendo el paisaje que rodea. ¿Dónde está? Me exijo y poco a poco vuelvo a centrarme. Agua azul, cielo rosa, sol ardiente calentándolo todo. Está bien. Allí está la cornucopia, el reluciente cuerno de metal dorado a unos 40 metros. Al principio me parece que está sobre una isla circular, pero al examinarlo mejor, veo las delgadas tiras de tierra firme que salen del círculo como los rayos de una rueda. Creo que son de 10 a 12 y parecen equidistantes entre sí, entre los rayos. Todo es agua, agua y un par de tributos. Eso es. Entonces, hay 12 rayos, cada uno con 2 tributos entre ellos, sobre sus plataformas de metal. El otro tributo de mi cuña flotante es el viejo Goof del Distrito 8. Está tan lejos de mí hacia la derecha como la franja de tierra a mi izquierda. Más allá del agua, donde quiera que mire, veo una playa estrecha y después densa vegetación. Examino el círculo de tributos en la busca de Pita, pero la cornucopia debe de tapármelo. Me llevo a la nariz un poco de agua y la huelo. Después me meto la punta del dedo mojado en la boca, como sospechaba. Es agua salada, como las olas que Pita y yo nos encontramos en nuestra breve gira por la playa del Distrito 4. Sin embargo, al menos parece limpia. No hay barcas, ni cuerdas, ni siquiera trozos de madera flotante a lo que aferrarme. No, solo hay una forma de llegar a la cornucopia. Cuando suena el gong, me tiro al agua de mi izquierda sin vacilar. Pese a que no estoy acostumbrada a nadar distancias tan largas, y que hacerlo sobre las olas requiere más habilidad que en el tranquilo lago de casa. Curiosamente, mi cuerpo me resulta muy ligero, así que recorro el agua sin esfuerzo. Quizás sea la sal. Me pongo en pie, chorreando, en la franja de tierra y corro por la arena hacia la cornucopia. No veo a nadie más salga a mi lado, aunque el cuerpo de oro me tapa buena parte de la vista. En cualquier caso, no dejo la posibilidad de la presencia de enemigos me frene. Ahora pienso como una profesional y lo primero que quiero es encontrar un arma. El año pasado los suministros estaban esparcidos alrededor de la cornucopia, a bastante distancia incluso, y los más valiosos eran los más cercanos al cuerno. Sin embargo, este año el botín parece acumulado en la entrada, que mide unos 6 metros de alto. Localizo rápidamente un arco dorado a mi alcance y tiro de él. Tengo a alguien detrás. No sé qué me pone en alerta, si un suave movimiento de la arena o un cambio en las corrientes de aire, pero saco una flecha del carcaj que sigue encajado en la pila y armo el arco mientras me volteo. Finnick, reluciente y espléndido, está a pocos metros de mí, con un tridente dispuesto para el ataque. En la otra mano, lleva una red. Sonríe un poco, aunque los músculos de su torso están rígidos a la espera. ¿Tú también sabes nadar? Me dice. ¿Cómo has aprendido en el 12? Tenemos una bañera muy grande. Ya te digo, ¿te gusta la arena? No especialmente, pero supongo que a ti sí. Imagino que la habrán construido en tu honor. Añado, con un poco de rencor. Da toda la impresión, con tanta agua, cuando seguro que solo un puñado de vencedores sabe nadar. y en el centro de entrenamiento no había piscinas. No tenía ninguna oportunidad de aprender. Quien no supiera nadar de antes tendría que aprender deprisa. Hasta la participación en el baño de sangre inicial depende de ser capaz de cubrir unos 20 metros de agua. Eso le da al Distrito 4 una ventaja enorme. Durante un momento nos quedamos paralizados, midiendo nuestras armas, nuestras habilidades. Entonces Phoenix sonríe de oreja a oreja. ¡Qué suerte que seamos aliados!, ¿no? Percibo una trampa y estoy a punto de disparar la flecha con la esperanza de que le den el corazón antes de que me atraviese con el tridente. Pero él mueve la mano y una cosa que lleva en la muñeca refleja la luz del sol. Una pulsera de oro macizo con un diseño de llamas. La misma que recuerdo haber visto en la muñeca de Heimlich la misma mañana en la que empecé el entrenamiento. Medito por un momento que Finnick pueda haberla robado para engañarme. Aunque, de algún modo, sé que no es así, que Heimlich se la ha dado. Es una señal para mí. Bueno, una orden, en realidad. Que confíe en Finnick. Oigo otros pasos acercándose. Debo decidir de inmediato. ¡Está bien!, exclamo, porque aunque Heimlich sea mi mentor e intente mantenerme viva, esto me pone furiosa. ¿Por qué no me dijo antes de que había hecho este acuerdo? Seguramente porque Pete y yo habíamos descartado a los aliados. Ahora nuestro mentor ha elegido uno por su cuenta. ¡Agáchate!, me ordena Phoenix con una voz tan potente, tan distinta a su seductor ronroneo de siempre que lo hago. Su tridente sale disparado sobre mi cabeza y oigo un sonido asqueroso cuando da a su objetivo. El hombre del Distrito 5, el borracho que vomitó en el suelo del entrenamiento de espada, cae de rodillas mientras Phoenix libera el tridente con el que se ha dado en el pecho. No confíes en el 1 ni en el 2, me dice. No tengo tiempo para cuestionarlo. Me limito a sacar el carcaj de flechas. ¿Un lado para cada uno?, propongo. Él asiste y yo rodeo la pila a toda velocidad. A unos cuantos rayos de distancia en Ovaria Gloss están llegando a tierra y son unos nadadores muy lentos o pensaban que el agua estaba repleta de otros peligros, cosa que es muy probable. A veces no es bueno tener en cuenta demasiadas opciones. Sin embargo, ahora que están en tierra, llegarán aquí en cuestión de segundos. ¿Algo útil?, oigo gritar a Phoenix. Examino rápidamente a mi lado de la pila y encuentro mazas, espadas, arcos, flechas, tridentes, cuchillos, lanzas, hachas, objetos metálicos cuyos nombres desconozco. ¿Y ya? Ya está. ¡Armas!, respondo. Solo armas. Aquí igual, me confirma. Elige lo que quieras y vámonos. Disparo unas flechas a Enovaria, que se ha acercado demasiado, para mi gusto, pero la esperaba y se tira al agua antes de que acierte. Gloss no es tan rápido, así que logro acertarle en una pantorrilla cuando se está tirando a las olas. Me cuelgo al hombro un arco de repuesto y un segundo carcaj. Me meto dos cuchillos largos y un punzón en el cinturón y me reúno con Finnick en la parte delantera de la pila. ¿Te importaría solucionar esto?, me pide. Veo que Brutus viene disparando hacia nosotros. Se ha quitado el cinturón y lo lleva extendido entre las manos como un escudo. Le disparo y él consigue bloquear la flecha con el cinturón y evite que le perfore el hígado. Cuando la flecha pincha en el cinturón, un líquido morado sale de él y le cubre la cara. Mientras cargo, Brutus se tira al suelo. Rueda los pocos metros que lo separa del agua y se sumerge. Oigo algo metálico caer detrás de mí. ¡Vámonos!, le digo a Phoenix. Gracias a la última pelea, Enovaria y Gloss han tenido tiempo de llegar a la cornucopia. Brutus también está a tiro y en alguna parte. Seguro que Cashmere anda cerca. Estos cuatro profesionales clásicos tendrán alianzas previas. Si solo tuviera que pensar en mí, estaría dispuesta a atacarlos con Phoenix. Pero hay que pensar en Pita. Y por fin lo veo. Todavía aislado en su placa metálica, salgo corriendo y Phoenix me sigue sin cuestionarlo, como si ya supiera cuál sería mi siguiente movimiento. Después de acercarme lo más posible, empiezo a sacar el cuchillo de mi cinturón, preparada para ir nadando hasta él y arrastrarlo de algún modo. Phoenix me pone una mano en el hombro. Yo iré por él. Empiezo a sospechar. ¿Podría ser un estratagema? ¿Querría Phoenix ganarse mi confianza y después ir a ahogar a Pita? Puedo hacerlo yo, insisto, pero él ya ha soltado todas sus armas. En tu estado es mejor que no te canses, responde y me da una palmadita en el abdomen. Ja, claro, Se supone que estoy embarazada, pienso, mientras intento averiguar qué significa y cómo actuar. Quizá debería vomitar o algo. Finnick se ha colgado ya a la orilla. ¡Cúbreme!, me pide, y desaparece con una zambullida perfecta. Levanto el arco para protegerlo de cualquiera que ataque la cornucopia, aunque nadie parece interesado en perseguirnos. Efectivamente, Close, Customer, Enovaria y Brutus se han reunido en manada y están examinando las armas. Un rápido examen al resto de la arena me dice que casi todos los tributos siguen atrapados en sus placas. Espera, ¿no hay alguien de pie en el rayo de mi izquierda? El que está frente a Pita es Max, aunque ni se dirige a la cornucopia ni intenta huir, sino que se mete en el agua y empieza a chapotear hacia mí, manteniendo la cabeza por encima de las olas. Bueno, es vieja, pero supongo que después de 80 años en la vida del Distrito 4, sabe bien cómo flotar. Finnick ha llegado hasta Pita y está arrastrándolo de vuelta, con un brazo sobre su pecho, mientras se impulsa con el otro por el agua, nadando fácilmente. Pita se deja llevar sin resistirse. No sé qué le habrá dicho o qué habrá hecho nuestro aliado para que Pita haya decidido confiarle la vida. Quizá le haya enseñado la pulsera, o quizá le haya bastado con verme esperándolo. Cuando llega a la arena, ayudo a llevar a Pita a tierra firme. «Hola de nuevo», me dice y me da un beso. «Tenemos aliados». «Sí, como Hemis quería». «Recuérdalo, ¿hemos hecho tratos con alguien más?» «Creo que solo con Marsh», respondo. Asiento con la cabeza hacia la anciana que nada con determinación hacia nosotros. «Bueno, no puedo dejar a Max», dice Finnick. «Es una de las personas a las que le gusto de verdad». «No tengo problema con ella», le aseguro. «Sobre todo después de verla en la arena. Puede que sus anzuelos sean nuestra mejor oportunidad de conseguir comida». «Katniss quiso aliarse con ella desde el primer día», comenta Pita. «Katniss tiene un buen criterio», responde Finnick. Con una mano saca a Max del agua, como si no pesara más que un cachorro. Ella dice algo que quizá incluya la palabra flota y se da una palmadita en el cinturón. «Mira, tiene razón, alguien más lo ha averiguado», añade Finnick señalando a Viti. Aunque va dando bandazos por el agua, consigue no hundir la cabeza. «¿El qué?», pregunto. «Los cinturones son dispositivos de flotación, es decir, tienes que impulsarte, pero evitan que te ahogues». Estoy a punto de pedirle a Finnick que espere a Viti y a Wiles para que se vengan con nosotros, pero Viti está a 3 rayos de distancia y ni siquiera veo a Wiles. Por lo que sé, mi aliado podría matarlos como al tributo del 5 sin pensarlo 2 veces, así que sugiero que sigamos adelante. Le doy a Pita un arco, un carcaj y un cuchillo, y me quedo el resto. Sin embargo, Max me tira de la manga y balbucea hasta que le doy el punzón. Encantada, lo sujeta entre las encías y le ofrece los brazos a Finnick, que se echa la red al hombro, coloca a Max encima y agarra el tridente con la mano libre. Después, huimos de la cornucopia. Cuando termina la arena, el bosque surge de repente. No, en realidad no es un bosque, al menos no del tipo que yo conozco. Es una jungla. Esa palabra extraña y casi obsoleta que viene a la cabeza. Seguramente por algo que oí en los Juegos del Hambre o que me enseñó mi padre. La mayor parte de los árboles no me son familiares. Tienen troncos lisos y pocas ramas. La tierra es muy negra y esponjosa, a menudo oculta por enredaderas con flores vistosas, aunque el sol caliente y el aire es cálido, está lleno de humedad, por lo que me da la impresión de que aquí nunca se está del todo seco. La fina tela azul de mi mono deja que el agua de mar se evapore fácilmente, pero ya se me empieza a pegar el sudor. Pita liderea la marcha, abriéndose paso entre la densa vegetación con su largo cuchillo. Obligo a Finnick a ir segundo, porque aunque es el más fuerte, está ocupado con Max. Además, por muy bien que se le dé el tridente, no es un arma tan apropiada para la jungla como mis flechas. Entre la cuesta y empinada y el calor, no tardamos mucho en quedarnos sin aliento. Por suerte, Pete y yo hemos estado entrenando mucho y Finnick tiene un físico tan asombroso que incluso más al hombro, conseguimos seguir subiendo rápidamente durante 1.5 kilómetros antes de que pida un descanso. y me da la impresión de que es más por Max que por él. El follaje nos oculta la rueda. Para ver mejor, subo por un árbol con ramas como de goma y desearía no haberlo hecho. La tierra que rodea la cornucopia parece estar sangrando. El agua tiene manchas moradas. Los cadáveres yacen en la arena y flotan en el mar. Pero a esta distancia, con todos vestidos iguales, no sé quién vive y quién ha muerto. Solo sé que algunas de las diminutas figuras todavía luchan. Bueno, ¿y qué esperaban? Que la cadena de vencedores de anoche que se dieron la mano consiguieran una especie de tregua universal en arena. No, no lo pensé en ningún momento, aunque supongo que sí esperaba que algunas personas demostrasen... ¿el qué? ¿Moderación? Al menos algo de resistencia antes de ponerse directamente en modo masacre. Y todos se conocían de antes, pienso. Actuaban como amigos. Aquí solo tengo un amigo de verdad, y no es del Distrito 4. Dejo que la escasa y espesa brisa me refresque las mejillas mientras tomo una decisión. A pesar de la pulsera, debería acabar con esto, matar a Finnick. Esta alianza no tiene futuro y es demasiado peligroso para dejarlo escapar. Puede que este momento de vacilante confianza sea mi única oportunidad para acabar con él. Podría dispararle una flecha a la espalda fácilmente mientras caminamos. Es despreciable, sin duda, pero ¿no sería más despreciable esperar? ¿Llegar a conocerlo mejor? ¿De verle más? No, este es el momento. Le echo un último vistazo a las figuras en combate y al suelo ensangrentado para reforzar mi decisión y después bajo al suelo. Sin embargo, cuando aterrizo, descubro que Finnick ha seguido en el hilo de mis pensamientos, como si supiera lo que iba a ver y cómo me afectaría. Tiene uno de sus tridentes levantados en posición de defensiva, aunque muy tranquilo. ¿Qué está pasando allá abajo, Katniss? ¿Van todos de la mano? ¿Han abjurado la violencia? ¿Han lanzado sus armas al mar para desafiar al Capitolio?, me pregunta. No. ¿No?, repite él. Por lo que pasara en el pasado, se queda en el pasado. Y en esta arena no hay nadie quien ganara por accidente. Mira a Pita durante un momento. Salvo Pita, quizá. Entonces Phoenix sabe lo que sabemos Hamish y yo. Lo de Pita, que en el fondo es mucho mejor que el resto de nosotros. Phoenix acabó con el tributo 5 sin pestañear. ¿Y cuánto me he tardado yo en volverme mortífera? Dispararé a matar cuando apunte con el arco en Ovaria, Gloss y Brutus. Pita al menos habría intentado negociar primero. Ver si era posible una alianza más amplia. Aunque, ¿para qué? Phoenix está en lo cierto. Yo estoy en lo cierto. Los jugadores de la arena no ganaron gracias a su compasión. Sostengo su mirada, sopeso su velocidad, comparándola con la mía. El tiempo que tardaría en atravesarle el cerebro con una flecha frente al tiempo de su tridente tardaría en llegar a mi cuerpo. Veo que espera que yo haga el primer movimiento. Calcula si debería bloquear primero o atacar directamente. Justo cuando creo que los dos lo hemos planeado, Pita se pone a posta entre nosotros. Bueno, ¿cuántos han muerto? Muévete, idiota, pienso. Pero él sigue plantado entre los dos. Es difícil decidirlo, respondo. Al menos 6, creo. Siguen luchando. Sigamos adelante, necesitamos agua. Por ahora no hay ni rastro de arroyos de agua dulce, ni de estanque, y el agua salada no se puede beber. Vuelvo a pensar en los últimos juegos, donde estuve a punto de morir de deshidratación. Será mejor que la encontremos pronto, interviene Finnick. Necesitamos estar bajo cubierto cuando los demás intenten cazarnos esta noche. ¿Cazarnos? ¿A nosotros? De acuerdo, quizá matar a Phoenix sería algo prematuro, porque ahora ha sido útil. Además tiene el sello de aprobación de Hamish. ¿Quién sabe lo que nos guarda esta noche? En el peor de los casos, puedo matarlo mientras duerme, así que dejo pasar la oportunidad y él también. La ausencia de agua hace que tenga más sed. Lo examino todo mientras seguimos subiendo, aunque sin éxito. Después de otro kilómetro y medio, veo que se acaban los árboles y supongo que estamos llegando a la cima de la colina. Quizá tengamos más suerte al otro lado. Puede que haya un manantial o algo. Sin embargo, no hay otro lado. Lo sé antes que nadie. Aunque soy la que está más lejos de la cumbre, mis ojos dan con un extraño cuadrado de ondas que flota como un cristal combado en el aire. Al principio lo tomo por la luz del sol o por el calor que se refleja en el suelo, pero está fijo en el espacio. No se mueve cuando lo hago yo. Entonces hago la conexión entre el cuadrado y Wattles y Beatty en el centro de entrenamiento y me doy cuenta de lo que tenemos delante. Cuando empiezo a gritar la advertencia, el cuchillo de Peter ya está camino contra las enredaderas. Se oye un fuerte chasquido y durante un instante los árboles desaparecen y veo un espacio abierto a lo largo de una pequeña franja de terreno vacío. Entonces Peter sale volando hacia atrás, expulsado por el campo de fuerza y derriba a Finnick y a Max. Corro hacia él, está en el suelo y no se mueve, envuelto en una red de plantas. ¿Pita? Huele un poco a pelo achicharrado. Lo llamo otra vez, sacudiendo un poco, pero no responde. Le paso los dedos por los labios y no noto que salga aliento, aunque hace un momento estaba jadeando. Pego la oreja en su pecho, al lugar donde siempre apoyo la cabeza, donde sé oírle el fuerte y regular latido de su corazón. Sin embargo, solo encuentro silencio.